Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el trazado de la futura autopista Presidente Perón no va a pasar por el Parque Pereyra Iraola, como lo demandaba el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, por los daños ambientales emergentes que podían producirse. Y precisamente para hablar sobre esto, retomamos el tema y el diálogo de no muchos días atrás que sostuvimos con el doctor Carlos Bonicat, al que saludamos muy cordialmente. ¿Cómo le va, doctor? Coméntenos esto, por favor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Bueno, mire, en mérito a la presentación efectuada por vecinos que estaban preocupados del, digamos, que protegen el medio ambiente, que estaban preocupados por la traza de la autopista que ingresaba, según las manifestaciones públicas que había habido, que habían trascendido, que ingresaba en el último tramo en el Parque Pereyra, se decía que ingresaba 500 metros desde el camino centenario, digamos, uno de los caminos que divide el parque Pereyra hasta la terminación, hasta la conexión con la autopista La Plata-Buenos Aires, ingresaba cerca de 300 a 500 metros dentro del parque. Y toda la trama anterior, que eran unos varios kilómetros, ingresaba 30 metros también con una afectación de parte de su arbolado. En esa inteligencia nosotros empezamos a hacer las gestiones pertinentes, remitimos un oficio en mérito a las facultades que nos conviene la ley reglamentaria y la manda constitucional, remitimos un oficio a Vialidad Nacional e hicimos toda la investigación dentro de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y finalmente también en virtud de las facultades convocamos a una reunión que se hizo en la OPDS, que es el Organismo de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, con Julio Molina, que es el director ejecutivo, y con el ingeniero Arias Iaizi, que es el representante de Vialidad Nacional. En esa reunión, habida cuenta que también había habido un pronunciamiento del fiscal de Estado, en protección del parque y en contra de ese trazado que se presumía, y con quien nosotros habíamos estado conversando también, se decidió finalmente que la traza no va a afectar el Parque Pereyra, y están estudiando dos trazas alternativas. Una, continuar la línea de la calle 403, que es la límite de Villalice y Berazategui, la Plata Berazategui, que es una traza también poco probable, pero es una de las que se está estudiando el impacto ambiental y que no ingresaría al parque. Y la otra es que cuando la nueva autopista se encuentre con la ruta 2, ahí se suspenda y vuelva la gente que está transitando, vuelva unos pocos kilómetros hacia atrás hasta el cruce de Gutiérrez y el cruce de Hudson, para después ir hasta La Plata. Quiere decir que tomaría, digamos, la ruta 2 ya existente. Entendemos que lo importante de esto ha sido la capacidad de modificar una situación amenazante, digamos así, y también la velocidad con que se actuó. Y además, una cosa que usted logró, doctor Bonicato, es sensibilizar lo suficiente a organismos oficiales como para que se avengan a sentarse y a discutir un rediseño, a estudiar propuestas nuevas. Esto es valioso y novedoso en el marco del desempeño de los defensores del pueblo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un triunfo del consenso, porque las autoridades nacionales inmediatamente se pusieron al habla con nosotros y a trabajar para remediar esta situación, y además una también firme intervención de los legisladores de los distintos partidos políticos de la zona de la Plata, y algunos que intervinieron también desde Buenos Aires, haciéndose eco de la necesidad de protección de una masa verde, digamos, que también es una reserva de biosfera, tiene relación con el acuífero que pasa por debajo del parque, en fin, una protección del ecosistema que nos parece a nosotros realmente importante. Pero como usted dice, quizás lo trascendente es la posibilidad de que tanto provincia como la Defensoría, como Nación, como las entidades que intervinieron y los vecinos que generan que tienen la posibilidad a través de nuestro organismo también de participar activamente, resolvieron hacerlo más aconsejable que no afectar este predio que es tan importante. Ni más ni menos. Entendemos que ahora los pasos que vienen, uno de ellos no menos importante, va a ser el de realizar estudios de impacto ambiental, ¿no? En cualquiera de los dos proyectos. Creo que va a haber una audiencia pública en agosto. Así dijeron las autoridades de Vialidad Nacional y sería lo más recomendable. Y ahí, bueno, cada uno fijará su posición. Muy bien, doctor. Así que estaremos ahí. Creo que estamos invitados, vamos a estar invitados, así que fijaremos la posición de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Doctor Bonicato, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a usted y también a la Defensoría de la Nación, que ha trabajado mucho y que nos dio una gran mano pasándonos a nosotros también todos los antecedentes que tenía, así que yo quiero rescatar también como una cuestión positiva el trabajo conjunto que venimos haciendo con la Defensoría de la Nación. Muchas gracias, que siga bien. Bueno, gracias a usted. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.